Ramírez, con mucha calma, viene hacia la goma. Va un batazo largo por la derecha, retrocede Edrich. La bola se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y... allá va el cuadrangular de Alberto Callaspo por lo más profundo del jardín derecho. Primera carrera del Magallanes, primer jonrón de Callaspo en la gran final. El envío, va un batazo largo al centro, retrocede Gorky, la bola se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va. Descomunal el jonrón de Ramón Hernández por lo más profundo del jardín central. Aquí viene Magallanes, Magallanes 3, Caribes 4, qué tabla Big Leaguer. Dos y nada la cuenta para Robinson Chirinos. Listo el pitcher, el envío, batazo largo por la izquierda. Se va a empatar el juego. Se va, se va, se va, se va, se va. Y... allá va el cuadrangular de Robinson Chirinos por lo más profundo del center left. Esto, mis amigos, 4-4 y acaba de empatar un récord Robinson Chirinos. Bueno, y aquí estábamos observando, parecía una... vamos a ver si lo abraza ahora Ramón Hernández. Efectivamente, allí se abrazan. Ha existido una camaradería entre ellos dos desde el mismo comienzo del round robin. Es como decir, el alumno de Ramón Hernández y el alumno tratando de imitar al maestro. Se fue Ramón para la calle e inmediatamente el Chirino hizo lo propio. 11-6 el juego, gana Magallanes. El envío de Gutiérrez, rolling a primera, tiene Lizón, corre, pisa, cayó el 25, solamente faltan dos. Ha fallado Eduardo Escobar, el turno ahora para Gustavo Molina. Ayer el domingo Magallanes estuvo a 3 out, regresó Caribes, hoy faltan 2. Gana Magallanes 11-6, 1 out en la pizarra. Gutiérrez con otro lanzamiento, rolling el short, bueno para 2. Se daño a segundo, una pivotea Callaspo. Y los navegantes del Magallanes, por segunda temporada consecutiva, se titulan campeones del béisbol profesional venezolano al derrotar en 5 juegos a los Caribes de Anzoátegui. Magallanes, Magallanes para todo el mundo. Representará a Venezuela en la Serie del Caribe Margarita 2014. Todos los peloteros y todo el público se ha lanzado al terreno de juego. Celebración en Valencia, celebración en el Oriente Magallanero y en todo el país. Una vez más, los nombres se hicieron hombres. Ha ganado el Magallanes y es el campeón del béisbol venezolano, Giner García. Así es, el Magallanes a Margarita, a celebrar el bicampeonato para los navegantes del Magallanes, que han derrotado a Caribes acá en el quinto de la gran final, con un racimo de 6 en el octavo inning, 6 carreras remolcadas hoy para el cumanés Ramón Hernández.